Somos Acuarela AM1520. Llegó la hora que estabas esperando. A partir de este momento, te traemos toda la información de actualidad y la diversión para que tus sábados sean diferentes. Desde Radio Acuarela, para Uruguay y el mundo, les damos la bienvenida a las prácticas de la Escuela de Comunicación. Muy buenas tardes. Cuando pasan 3 minutos de las 16 horas, le damos la bienvenida a nuestro segundo programa de la generación 2021 de la Escuela de Comunicaciones. Estamos con los compañeros de siempre acá. Vayan presentándose como siempre. Carmela Reyes. Joaquín González. Bruno Reyes. ¿Cómo están? Y yo, bueno, de aquí como siempre de colada y metiéndome un poquito en todo lo que son los grupos. Les doy las buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de la Escuela de Comunicación. Somos una escuela que iniciamos en el año 2020 y bueno, ahora estamos con nuestra segunda generación. Este es el segundo día de práctica de los chicos del 2021. Así que, ¿cuáles son los temas que tenemos para el día de hoy, Ulises? Hoy nos quedó, vamos a tratar más a profundo un tema que nos quedó pendiente la otra vez, que fue el tema de los emprendedores. Me parece que es bastante importante hablar de eso porque involucra a toda la sociedad, principalmente acá en Melo, donde estamos nosotros, que vemos que por distintas razones, y en este caso por la pandemia, mucha gente ha encontrado un don que ni sabía que lo tenía. Gente que cocina, gente que hace ropa, gente que vende, gente que compra, gente que... de todo un poco. Y se ve muy a menudo todo ese tipo de gente, y está bueno porque acá la gente también es muy solidaria y se ayuda entre sí. Entonces está bueno darle un poco más de difusión y conversar a ver del punto de vista de cada uno de nosotros cómo ven esto. Bueno, acá tenemos a nuestro compañero Bruno Reyes, que también dentro de todo lo que es el emprendedurismo, él también es un emprendedor de nuestro medio. Sí, por supuesto, y concuerdo 100% contigo, ya que acá en la localidad de Melo hay demasiada gente que está en este momento emprendiendo, y bueno, en este 2021 sobre todo, que hay crisis y todos, entonces bueno, la gente en este momento, por ejemplo, como hablábamos recién con el compañero acá, tiene diferentes emprendimientos, ya sea de zapatos, de comida, diferentes cosas, pero la mayoría en realidad quiere emprender, y creo que Melo es un buen lugar para hacer eso. Exacto. Aparte de lo que ha sido el tema también de la pandemia, que ha dejado a muchísimas personas en el seguro de desempleo. Sabemos que el seguro de desempleo va más del 60%, o sea, una persona por más supuesto que gane 20.000 pesos líquidos, sí, en su normalidad laboral, hoy en día está cobrando 6.000, 7.000 pesos de ese seguro de desempleo. O sea que por lo tanto tiene que salir a flote y tiene que inventar algo para salir. Claro, hay que nuevo. Como por ejemplo tenemos a la mamá de Joaquín, que la mamá de Joaquín es todo. Es cocinera, modista, hace, bueno, a ella por ejemplo le afectó el tema de los cumpleaños de 15. Porque sí, tenía, recuerdo en un momento me senté a charlar con la mamá de Joaquín, tenía como 20 vestidos, que fue eso, era su tanda del 2020. Tuvo que cancelar todo. Sí, eso mató, la pandemia mató todo. Exacto. El mundo, ¿no? ¿Qué hace tu madre? Contame un poco. Panadera, mecánica. Hace como una semana se le fundió el auto. Hace un rato lo estaba arreglando. Y modista. ¿Tiene? ¿Multiuso? Sí, general, abarca todo. Una mamá completa. Sí, sí, por supuesto. ¿Para que la mamá de Joaquín es multiuso? No, le mandamos un saludo. Si no aprendes algo con ellos, no aprendes con nadie. Sí. Déjame saludar a Pérez Tancor, nuestro operador, que no lo saludamos todavía, si no se nos va a enojar y nos va a poner cualquier música, cualquier cosa. Coño, está ahí. No, por favor, no me enojo. Estaba escuchando atentamente lo que ustedes decían, que realmente es muy valorable. Y bueno, le damos las buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes aquí. ¿El número de teléfono te animás a darlo, que yo ni me acuerdo? El 464-220-51 es la línea habilitada. Andrés, ¿en algún momento tuviste que realizar algún emprendimiento? En todo momento, ¿verdad? Porque uno tiene que reconvertirse, ¿verdad? Reformularse muchas veces. En esta vida uno vive varias vidas, ¿verdad? bueno, de hacer feria, de ser vendedor, de tener una tienda, de un montón de cosas que uno aprende de cada una de ellas y saca, si bien a veces no dan todo el rédito económico que uno deseara, es algo que tiene que valorar para su propia vida. ¿Qué tema el de la feria? Yo creo que conozco muchísimo, por lo menos en mi generación, somos muchísimos que en algún momento hicimos feria, ya sea para ir a hacer plata, para ir a los bailes, o quienes veníamos de baile derecho a hacer feria sin dormir. Es una cosa impresionante. ¿Y Carmila? Sí, también he tenido muchos momentos de emprendimiento, también soy modista, peluquera, entonces eso también me ha llevado justamente a una de las grandes quiebras ahora en la situación que estamos, pero bueno. Saliendo a flote como siempre y el día a día, como lo hacen la mayoría de los emprendedores. Que bien, en este caso también, aparte de que tenemos los emprendedores, en un ratito vamos a tener a dos invitados, vamos a tener un contacto con una emprendedora de calzados de cuero y vamos a tener una entrevista en vivo con Tatiana Fagundes, que ella está en el rubro de los gimnasios. De los gimnasios y las escuelas de baile. Ella se dedica a las escuelas de baile, que también están siendo afectadas a su 100%, porque abren, reabren, pero los gimnasios y las escuelas de baile, los que se dedican, lo que es todo que lo que tiene que ver con la danza, el deporte, sigue trancado. Y el deporte, Ulises, es salud. Aunque a veces uno no lo haga, ¿no? Pues yo no hago deporte. Pero soy consciente de que el deporte es salud. Lamentablemente que sabemos que el deporte es algo que tenemos que hacer, pero bueno. Tal cual. Somos vagos. Yo soy vaga. De corazón lo digo, aparte. Vamos a mandarle un saludo. Bueno, por lo menos la pandemia algo ha hecho por nosotros. Porque vamos a mandar un saludo a los compañeros Kevin Barbosa y Joaquín Estigarribia, que lo grabé bien porque lo dije bien. Helems, que debido a la pandemia, bueno, hay poco. Como no tenemos movilidad de ómnibus. Hay poco frecuencia de ómnibus. Exacto. Y no pudieron venir hoy. Ellos van a iniciar sus prácticas momentáneamente hasta que se estabilice la frecuencia de ómnibus en la ciudad de Río Branco, ya que ellos son de nuestra ciudad compañera. Está en Radio La Galena. Ya les estaremos contando en qué horario van a estar los compañeros el próximo sábado, para que así la audiencia también pueda escucharlos y entretenerse un poco con lo que es esto de la Escuela de Comunicación. En realidad tengo la duda de si es por la frecuencia de ómnibus que no vinieron, o si la persona que le vendió la empanada a Joaquín le hizo una denuncia para que no lo dejaran entrar acá. Porque si lo escucharon que estaba con una indignación bárbara por la empanada que le vendieron, y para mí que hubo una denuncia o algo así. ¿Estaba indignado entonces? Sí, tal cual. Quería pagar 15 no pesos. No tenía sal y ¿no le salió gusto? 15 pesos. Ah. No sé qué era de tamaño no sé bastante pretendía, chico. No sé qué pretendía el muchacho, pero bueno. Bueno, antes de la primera nota, si les parece, vamos a escuchar una canción un poco. No quiero decir vieja porque si no yo me voy a sentir viejo y vos también. Pero una canción que tiene. Viejos son los trapos. Exactamente. Nah. Vamos a escuchar una canción que tiene. Fue lanzada en el 1995. Es una cantante que a mí me encantaba cuando recién salió. Ahora cambió muchísimo, es muy comercial, pero igual sigue pegando. Que es un tema de Shakira que se llama Pies Descalzos, que ya no va a dar pie para la llamada. Antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo eres, piensa que el hierro siempre al calor es blando. Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo. Y ahora estás aquí. volvemos con una invitada especial, que la tenemos en vivo vía telefónica. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Bienvenida a lo que es nuestro mini pequeño espacio de la Escuela de Comunicación. Hoy es el día para los emprendedores. Comentanos un poco a qué te dedicás, Lorena. ¿Cuándo comenzaste con el emprendurismo? Bueno, les comento un poco. Empecé hace más de un año. Mi emprendimiento es venta de calzados de cuero para dama. Todo por encargue. Empezó hace un tiempo, ya más de un año. El tema, es decir, yo tenía tiempo en la tarde y necesidad de un trabajo extra. Entonces todo comenzó ahí, empecé a consultar, a informarme y empezó el emprendimiento. Sí, bueno, y contanos a ver qué tipo de calzado vendés, mujer, hombres, niños, contanos un poco de eso. La venta es de calzado de dama, todo 100% cuero natural, cuero uruguayo, todo mano de obra uruguaya, todo trabajo uruguayo. Por ahora, en el momento, solamente de dama. Todo por encargue, las chicas pueden encargar a color, toda elección de ellas. El color, taco, fue todo difícil, lo que quieran se puede hacer a medida. Lorena, hay muchachas que pueden tener problemas, pie grande, así, en peine alto, todo ese tema, toda variedad para acá nuestro compañero Andrés, que está en estudios, tiene problemas de pie alto, pie grande. Capaz que en algún momento le puede buscar alguna solución, algún calzado ahí. Calzado grande, algo más grande. Hay una sandalia, guay. Lo vamos a solucionar. Contame, fue difícil. Contacte, Lorena González, 099-1738-48, y le vamos a pasar toda la información, le vamos a explicar todos los colores, todo lo que quiera. Y lo vamos a solucionar. Algo le vamos a encontrar, que le haga juego con el cabello largo de él. Algo de eso vamos a encontrar seguro. Algo más se peina, mirá. Decime, fue difícil el comienzo, ¿no? Y sí, porque la verdad yo nada que ver con lo que es el tema calzado, del cuero, todo eso. Nada que ver. Y bueno, surgió de repente la idea. Fue bastante difícil conseguir talleres, fabricantes de calzado. No es fácil porque es todo en Montevideo, entonces buscar gente es confiar, Lorena, en la gente también, porque uno no sabe. Lorena, contanos, ahora en la situación que estamos viviendo, ¿cómo sigue yendo el negocio? ¿Ha bajado las ventas con esto que no tenemos fiesta, no tenemos nada? Digo, ¿por qué los hijos de esa tristeza? Todos nos mandamos a hacer un calzado, al menos las mujeres. Yo amo los zapatos de cuero. Amo comprarme calzado. Primero que nada, Fabián escucha esto y me quiere matar porque es verdad. Creo que vivo comprando mis zapatos y le digo, no tengo zapatera, no tengo lugar. Pero lo que te consultaba acá nuestra compañera Carmela, ha bajado un poco las ventas, capaz, ¿no? Y la verdad, como que comencé en pandemia, como que se ha mantenido siempre igual. Digo, la verdad, la baja fue en enero, que más bien la baja fue porque los fabricantes cierran por descanso, pero es algo que se mantiene por ahora, porque la verdad que las mujeres consumimos calzado mucho. Igual no comemos con tener un par de calzados. Eso es verdad. Siempre hablen el ropero, no tengo ropa, no tengo calzado. Y nosotros tenemos todo en dos cajoncitos ahí miserables. Y ellas tienen todo el resto del ropero, pero nunca tienen ropa, nunca tienen nada. O bajo la cama. La verdad es así. Siempre la mayoría de las mujeres tenemos más de un par de calzados. Y vemos la facilidad también de que se puede hacer con un taco más alto, más bajo, el color que uno quiere. Entonces ahí ya... Decime, ¿qué método de pago utilizás? Lo encargo. Tenemos la facilidad de pago de tarjeta de crédito, que cuando comencé traté de poner todo en regla, y ya justamente para poder trabajar con créditos, tarjetas, no sé si lo puedo decir. Sí, sí. ¿Y es a nivel internacional, mundial o solo departamental? No, nacional, todo nacional. ¿Te diste cuenta que al dar los métodos de pago está generando muchos divorcios, no? Posibles divorcios, ¿no? Y también gente que se quede sin efectivo, cuenta en el banco. Muchos problemas trajiste ahí, me parece. No. Son facilidades para tener un calzado de cuero 100% industria uruguaya. Excelente. Y contanos para que vayan anotando por qué medios es que trabajás, qué redes sociales utilizás para vender. Y por ahora estoy con Facebook, que es donde estoy más activa, que es por donde publico. Vecina nomás la dirección. Después también Instagram, pero es muy poco, más bien más activa en Facebook. Y después lo que es tarjeta de crédito, todo con hasta de pagos, la facilidad. Ajá. Y Visa, Mastercard, créditos directos. Lorena. Contame lo siguiente, ¿cómo se te surgió la oportunidad de iniciar este emprendimiento? En realidad, como lo dije antes, yo trabajo 4 horas, nada que ver con el tema de calzado. Sí. Entonces tenía la tarde libre y quería otra entrada y claro, ocupar esas horas que me quedaban de la tarde. También tengo un hijo de 4 años, entonces estoy dedicada a él también. Entonces buscaba algo como para ocupar ese tiempo y la entrada, y surgió el calzado. Porque el calzado no era algo tampoco que quería que fuera solo calzado, no. Claro. Surgió el calzado, me gustó la idea, y ahí empecé sola, porque soy sola en el sentido del tema de ventas. Tengo cantidad de gente que me ayuda, mi familia, pero empecé sola, después se lo comenté a mi pareja, y el suelto me dio para adelante y empecé. Y le encantó. Bien. Sí. Lorena, para ir cerrando, repetinos de nuevo tu número de contacto y tus redes sociales. Lore González, en Facebook. Y el número de contacto es 099-17-3848. Bueno, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu tiempo. Y nuevamente, bienvenida a lo que es el espacio de la Escuela de Comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y mucho éxito. Gracias y mucha suerte en ese emprendimiento. Vamos arriba. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres, piensa, que el hierro siempre al calor es blando. Y bueno, y ahí estábamos con Lorena, Carmela, nosotras que amamos los zapatos. Amamos los zapatos, todos. No, había que darle. Cuando dijo la palabra, no, Fabián, miren, está allá afuera. O sea, él dirá, ya corto la tarjeta, más o menos. No, había que darle los ojitos a ustedes de luego cuando. Quiero aclarar que yo soy testigo, porque yo me he gastado mis sueldos para mi mujer en esos calzados. Tengo que dar fe que son buenos, de verdad. Son buena calidad, en serio. Porque sí. Ella que, bueno, como toda mujer, nunca tiene zapato y no entra. Sí, aparte de María, que si ella es bueno porque es tipo en cuero, es un buen material. Sí. Aparte yo he visto, porque mi señora, viste la indirecta que te dice, ay, mirá qué bonito. Y ya vais con contactar. En los estados de WhatsApp, viste, pasa, te ponen historias ahí. Historias. Y la verdad está lindo. Vamos a agendar la Carmela, capaz que en algún momento metemos algún calzadito. Claro. Y aparte con la oportunidad de que crédito, viste, va a pasar la tarjeta de crédito de 2, 4, 6, 4. Lamentablemente zapatos. Zapato de taco y eso no puedo usar, viste, pero no importa, algo no importa. Algo, sí. Tenemos que tener varios pares, porque están los días de calor, los días de frío, el estación intermedio donde estás el zapato cerrado delante, abierto, atrás, claro. O sea, tenés todo durísimo. Nosotros no podemos tener más de 2 cervezas en la heladera, pero ustedes pueden tener 25 zapatos. Claro que sí. Eso es importante. Compañero Miguel quedó medio ahí. La señora de Miguel, mirá que castigalo, un par de zapatos. No, ya Carmela ya sabe, pues ya estuvimos hablando y se quedaron hablando entre ellas, no me paro a mí, yo me fui. Ya te eliminaron, o sea que próximamente la tenemos a ella acá y no hablando a ti. De ropa y zapato, me dejaron en el costado. Y bueno, y hoy también nuestro compañero Joaquín tenía un tema muy interesante para compartirnos, que es el tema del deporte en niños y adolescentes. Estamos viviendo en tiempos de pandemia, en donde es un tema bastante complicado. Ahora en un ratito vamos a tener un invitado especial. Tenemos a Tatiana Fagundes, que está acá afuera esperándonos. En donde sabemos que no se retoman los gimnasios, no se retoman las escuelas de baile. Supuestamente ahora de nuevo atrasaron todo para el 23 de mayo. Vamos a una pausa y ahora seguimos con este tema.